rock contemporáneo tiene su espacio en Apocalipsis Radio Libre. Sonidos del desierto. Este domingo a las 16 horas, solo en la 108.0. Bastante distanciado de lo que nos acostumbran los Parabellum, no dejan de ser un temazo. Esta noche acabaré con ella. Argentina le decimos de potrero. Esos jugadores que nada, que tienen tierrita en el bolsillo. Y corta tú. Esto es Jimmy Jazz. ¡Vamos! La pasta anda buscando a Jimmy Jazz. Lo tienes claro, dice, ¿de qué vas? Si vas buscando a Jimmy Jazz, Jazz, Jazz. Hey. Puso 20 kilos de goma 3. Manda a tomar por culo todo un cuartel. Busca a Jimmy Jazz. radio hoy comentar que está entre rejas, que lo ha ligado después de unas copas con Jenny Jazz, Jazz, Jazz, ¡ey! Creo que anda cerca Jimmy Jazz. ¡Chop, chop! La ley, lo, la lo, ley, lo, la ley, lo, la la. La lilo, la lolero, la lilo, la la pa pa pa. ¿Todo bien? ¿Ahora entro yo? ¡Bueno! ¡Que no podemos perder toda la mañana, leche! La lilo, la la, la lilo, la la, la lilo, la lolero, la lilo, la la, la lilo, la la, la lilo, la la, la lilo, la lolero, la lilo, la la. ¡Chipón! ¡Vamos! ¡Chimpún, joder! ¡Chimpún! ¡Desde luego que soso! ¡Qué suerte has tenido en la vida, jodido! Y bueno, que no nos engañe la introducción. Estos son los muertos de Cristo. El tema es el ángel de la muerte. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Sueño o realidad? ¿El cielo o el infierno? ¿La mentira o la verdad? Mil preguntas sin respuesta me atormentan sin parar. El suspense de la vida me corta el respirar. ¡Dale, Lorenzo! La existencia del purgatorio es dogma de fe. El domingo, a las 12:30 de la mañana. El purgatorio, abierto hasta el amanecer. El templo del tecno en Apocalipsis Radio Libre.

las veces más justicias se equivocan, las agresiones en la calle que hay que soportar. No nos vamos a callar, esperando estar en su liberación, que se rompan las cadenas de tortura y opresión. Ese día llegará, de pie estaré frente a esa pared. Tienes que decir, lo digas, y que no te escuchen, que te oigan. Al revés. De acuerdo con el relato de los que fueron sus compañeros, el Trinche no parece haber sido un ejemplo de disciplina. O a veces no venía al entrenamiento. Y yo sé cómo. ¿Entendés? O porque se quedó dormido, o porque se iba a pescar, porque le gustaba. Pues si se iba a pescar, que se fuera. Yo traigo muchos mensajes, nada que explicar, desear. No tienes que dar explicaciones. Y menos al que no se las merece. Vamos, que yo te animo a que hagas lo que se te ponga de los cojones. Mira lo que he tenido que hacer. Me costó tomar la decisión. Y creo que he hecho lo mejor. No estaba lista, no era el momento. Yo no lo deseaba tener. No quiero tener un gran mundo. Hacerte sufrir y ser lo de saber. No pienses más. No pienses más. No pienses más. No tienes nada que explicar porque yo sé muy bien que dentro de tu piel estás tú sola y nadie más. Tú sola sabes lo que estás sufriendo en tu interior. Tú debes ser la única dueña de tu porvenir. La conciencia te la tranquila. No te avergüences, no mires atrás. No te preocupes por esa que te quede. Desde que creamos que hemos hecho algo mal. Todos somos basura y no te tienes que preocupar. Por tu mano va a ver superarte porque sí. Yeah. Ay, ay. Era un jugador a la vista un poco lento. Pero era tan rápido pensando que... Un hombre de mucha personalidad, de mucha capacidad para jugar al fútbol y de un gran dominio de balón. En la actualidad uno se podría pensar en Redondo. Un Fernando Redondo. Todavía más elegante. No era explosivo, algo parecido a Riquelme. Aguantaba bien la pelota, la cubría bien como lo hace a lo mejor Román Riquelme. No hay con quién compararlo. Porque tenía cosas parecidas de uno, de otro, de otro, de otro. Y todo eso que reunía lo hacía ese jugador raro. La virtud que a lo mejor sobre otro jugador que he tenido yo, que medio segundo antes ya sabía el destino de la pelota donde le daba yo, ¿viste? Yo antes de ya recibir la pelota, yo sabía que la tenía que tocar allá. Y el tipo estaba ahí, ¿viste? Y si bebes, no conduzcas. Siempre beber y beber para la cama caer. Y aunque tú digas que sí, ellos dicen que no y todo terminó. Esto, desde Hortaliza, estos son los Porretas. Enganchate al florero los miércoles a las 16 horas. ¿Cómo no? Radio Apocalipsis. Son las 8 menos 20 de la tarde de este soleado sábado. Estos son los Acto Vandálico en su tema Solidaridad. se le acusó de apego por la vida nocturna, de querencia por la bebida. Tomaba. Sí. Toma, le gustaba salir de noche entre joda. Entonces yo no sé si el Trinche se cuidó o no se cuidó, porque yo no estaba dentro de él. Pero quizás algo de eso, en algo de eso falló. Él lo iba a encontrar siempre. En cualquier boliche de la calle, en el coche, lo iba a encontrar. En el barrio. No salía nunca, de verdad, ¿eh? Te digo, ¿eh? No sabía lo que era ya un boliche bailar, no, nada de nada, ¿eh? Siempre fui solitario, ¿viste? No. Las mujeres me gustaban, a lo mejor lo único que me gustaba. Otra cosa no me gustaba. Otro temazo para este gallinero de hoy es el Historia Triste de los Escorbuto. Aquí te lo dejo. Pasan los años, pasa tu vida. Pasan los meses, pasan tus días. Pasan las horas, también tus minutos. Esto puede ser tu último segundo. La vida y pringao, y te juegas la vida y pringao. Y bueno, a título informativo, el Granada acaba de hacer gol de penalti al Racing, 0-1, minuto 90, queda muy poco. El Sporting y el Zaragoza están empatando 1 en el minuto 92, así que triste noticia, pero el Racing cada vez tiene más negro. Dispuesto a prosperar, siempre está el buen empleado que echa por patas detrás, consiguiendo atraparlo y llevándolo al local. Lo robó, será devuelto, la verdad vuelve a triunfar. Y te juegas la vida y pringao, y te juegas la vida y pringao. Vales menos de lo que has robado, y te juegas la vida y pringao. te juegas la vida y pringao, vales menos de lo que ha robado, y te juegas la vida y pringao. Todos los martes a las 7 de la tarde tienes una cita con Dale Denton en El Desván. Y esto es Gatillazo con el tema La Gran Engañada. Cualificado ni para vigilar, ni para venir con nosotros, ni para nada de nada. Te estás cualificando así para llevarte una hostia. Pablito, si es que me está volviendo loco. Ya te hemos dicho que si no traes el dinero, no podemos hacerte la matrícula ni darte la formación pertinente. Claro. Pues entrenar al perro, Torrente, si te quiere. Pues vete a entrenar a tu puta madre, guapo. Y el punto de rock and roll nos lo ponen los Petarseles con este tema, Manolo's Gay. Manolo es gay y no lo quiere reconocer. Manolo es gay y nadie le quiere comprender. Se decidió y en un gimnasio se apuntó. Sí, mucho sudor. Le conoció en la sala de musculación, una mirada especial y un rope nada casual. Se fueron a duchar le pidió flotar y se agachó a por la pastilla de jamón. Quiere come together con ido. Manolo es gay, Manolo es gay, Manolo es gay now. Manolo es gay, Manolo es gay, Manolo es gay now. Manolo es gay, Manolo es gay, Manolo es gay now. Manolo es gay, Manolo es gay, Manolo es gay now. Manolo es gay y ya no se tiene que esconder. Manolo es gay y se lo pasa requete bien. Ser gay es guay y hoy en día te puedes casar. Pero atención, lo tomas con precaución. Todos los viernes a las 5:30 de la tarde, el Mock Ilustrado, solo en Apocalipsis Radio Libre. Y una de las que no necesita presentación es este hechizo Ray de la Polla. Noches son muy largas. Hay que meterse a cura chuchoncillo. Sin tonificante, te quedas a mitad de fuelle. ¿Quieres? Eso droga, ¿no? Todo va claro. Pero es mala. ¿Qué es mala? La droga es mala. Mira, aquí está la droga. ¿Te hace algo? ¿Te muerde? ¿Te pega? ¿Te araña? ¿Te salta y te coge de los huevecillos? Pues nada, amigos, sigue valiendo el gol del Granada en Santander. Ya se acabó el partido, el resultado ha sido 0-1. Y lo que os digo, que el Racing, pues es lo que todos sabemos. Expreso de Medianoche, una aproximación a la historia del rock and roll. Todos los jueves a las 22 horas en Apocalipsis Radio Libre. Y sin olvidarnos que hoy es sábado y por tanto fin de semana, toca lío. Que mejor que esté, por supuesto, donde los casi tílico. Esta es la noche del punk rock. Marco mis detalles y esto me huele a rock and roll. Todo este derroche voy a mezclarlo con alcohol. Esto es muy fácil, dime. Ya no hay problemas en tu vida. Todo es satisfacción. No me provoques porque estoy más que harto. Ya me cansa toda esta situación. Hay días, hay noches, hay luces, hay sombras. Bajo mis detalles y esto me huele a rock and roll. Ahora no me falles, esta es la noche del punk rock. Marco mis detalles y esto me huele a rock and roll. Todo este derroche voy a mezclarlo con alcohol. Tú preguntaste dónde, yo respondí hace cuánto tiempo que no haces el amor. Yo te guiñaba un ojo, tú me enseñaste cómo y cuándo acababa la función. We'll be right back. Ya sabía quién era el Trinche Karlovic, cabecilla. Y seguimos en este gallinero de hoy. Que menos mal que podemos. No te rajes y escucha el Jarochito todos los lunes a las 4 de la tarde. en Apocalipsis Radio Libre, la 108.00, aquí en España. Jalisco, Jalisco, Jalisco, tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Y bueno, yo no acostumbro a hablar de mí. Yo no voy a ser menos, tampoco lo voy a hacer. Pero sí que lo van a hacer estos amiguetes míos. Eso que está oliéndote primero. A ver si te ha drogado. Pues se va a poner morado. Y ya se va acabando, ya que va quedando un poco gallinero. No podía durar toda la vida. Pero volvemos la semana que viene. Esto es El Enemigo Público de Cicatriz.

y me he comprado un diario precioso en el que voy a escribir los momentos más felices de mi vida. Coño, pues lo vas a llenar. En cuanto te mueras, lo empiezo. Bueno, y a mí no me has comprado nada, ¿eh? No, los bozales no estaban rebajados. Mira, Pepa, ya está bien de chuparme la sangre, ¿eh? En el barrio me llama todo el mundo calzonazos. ¿Y a mí qué? A ti, foca. Pero eso ya no tiene remedio, coño. Lo que me dieron. Pero empezó todo a darme vueltas y vueltas y vueltas. Sería una de esas bebidas extranjeras. Eso digo yo. Porque a mí con el vino, lo más que hacía era ponerme besucón. Y ese Baristo Páramos de la Polla Records, quien pone voz a este Prefiero Caminar de Disidencia. ¿Cómo llamas democracia a votar más de lo mismo? Tan estúpido asumir el tedio como levantar el puño con el culo en el abismo. Y si me agobio incluso hasta contigo, es porque ya no creo en nadie. Conclusión: ambiente falso, diplomático, tan vacío como amable. En el aire. Y nada, queridos amigos, hasta aquí este gallinero de hoy. Ya no da más de sí esto. Volvemos el jueves con el horario normal a las 7 de la tarde. Esto había sido un pequeño lapsus. Pues no me queda más ya que desearos que tengáis un buen fin de semana, que lo paséis bien hoy por la noche, que lo estéis pasando bien, los que estéis ya de caravana por ahí. Porque yo me voy a pirar. Y yo me voy, pero ya sabes que el resto de la semana aquí hay programas. Vamos, que esto no se queda vacío. Lo dicho, Isidoro y yo nos despedimos. Os voy a dejar con el Julián de Piperra. Lo dicho, que tengáis un buen fin de semana, que seáis buenos, que sigáis sintonizándonos y poco más. Podéis ir en paz.